5166-1092-1293, el teléfono en la cabina ciudadana para que quien guste nos pueda echar un telefonazo y participar en esta mesa. Esto es una obligación. Es una obligación ciudadana. Es un derecho ciudadano, exactamente. Bueno, me gustó más eso, claro. Es un derecho ciudadano el echar un telefonazo al 1-92-1293. Teléfono en cabina. Angie, la cabina se está aburriendo. Sí, por favor, pónganla a hacer un poco de cardiovascular en lo que conteste el teléfono. Lo pide a gritos. Estamos platicando con Maggie Rodríguez sobre el asuntacho que nos junta el día de hoy. Su instalación en el Gómez Morín, proyectando la conciencia, y a propósito de ello, pues platicando sobre arte joven. Y un poco de lo de la entrevista de Jonathan saltaba por ahí a nuestros oídos. El pensar que, bueno, el arte de alguna manera en las escuelas se trata de maneras muy diversas y muy diferentes. Claro. No podemos como homogenizar la forma en la que se trabaja. Sin embargo, por ahí él, algo que a mí me llamaba la atención es que decía, en la educación privada, de alguna manera yo, en los círculos en los que estoy, voy viendo que sí hay como un interés, no sé si sea un interés completamente planeado, pero por lo menos sí hay un interés en porque los chicos se acerquen a las artes, conozcan de ellas y participen de ellas. Uh-huh. En tanto que, por ejemplo, en sus participaciones en los ámbitos estatales o federales, él no observa algo así. Él dice, incluso en la Escuela de Artes y Oficios, de repente yo siento que falta un poco más meterle la pila al asunto de la difusión del arte, del conocimiento de las artes en general. Y no podemos homogeneizar, pero sí podemos ver que hay toda una forma de aproximarse al arte desde la educación. Y muchos dirían, vaya, pues es que el asunto del arte sí necesita, obviamente, de la educación. Claro. ¿Tú cómo ves este asunto, Maggie? Pues creo que tocas un punto importante porque, como lo dices, a lo mejor en escuelas particulares, o sea, viéndolo así fríamente, a lo mejor sí puedes enfocarte a los chicos, les puede gustar más el arte porque tienen como ese tiempo, ¿no? O sea, no se están preocupando por tanto en lo económico como en lo social, o sea, les dan chance así, bueno, puedes escoger a ver qué quieres, fútbol, artes, o sea, alguna actividad, ¿no?, recreativa. Pero siento que, o sea, ya como dices, en escuelas estatales, federales, es como un poquito más difícil porque yo creo que están preocupados salen en las secundarias como técnicos o algo así, o sea, como que no les inculcan tanto eso, más bien tienes que salir ya casi, o sea, a lo mejor es gacho que lo diga, ¿no? Pero sales como obrero a trabajar. Entonces, más bien ahí el sistema un poquito yo creo que te lleva a eso, ¿no? Te empuja que, no, pues chavo, te voy a mandar a la escuela, pero tienes que salir de aquí para mantenernos casi a la familia. O sea, es un poquito, ¿no? Sí tiene que ver lo económico, yo digo, ¿no? Porque no les dan chance de que hagan, o sea, de que tengan ese espacio recreativo para hacer otras cosas, sino que tienes que salir y a trabajar. Órale. Y, claro, y no sé, bueno, como decía Jonathan, tal vez esto de alguna manera va acotando los públicos del arte que en Querétaro se van forjando, y que de ahí también que muchos hablen de la construcción de públicos para el arte en Querétaro también. Sí, también eso es lo que siento un poco, a lo mejor es un poco el arte, sigue siendo un poco elitista, bueno, un poco o un mucho, ¿no? Claro, exacto. Porque solo ciertas, o se invitan a ciertas personalidades o a ciertas clases, bla, bla, bla, ¿no? No es como un arte para, si voy a poner es como un arte popular, no. O sea, no se ha acercado justamente a la sociedad, a que lo vea. Yo conozco algunos chavos, digo, de la Facultad de Bellas Artes, que sí hemos querido hacer eso, ¿no? Que el arte le llegue al pueblo, ¿no? O sea, poner así como esculturas en la calle. Creo que eso nada más hizo una vez con las esculturas de Macotela en lo que es el andador. El andador, ajá. Lo pusieron en el andador, ¿no? Y la gente se quedó, órale, ¿qué es esto? Así como que sí le entra, ¿no? Sí le llega. Pero si están en museos y están encerrados ahí toda la obra, la gente no va, o sea, que es un museo, ¿no? Así, ¿y eso qué hay adentro? Nunca entran. Es la parte elitista, ¿no? No les llega. Que ajá. También. Claro, y por ejemplo, a ver, en este proceso como de, en ese proceso educativo en cuanto al arte en diferentes ámbitos educativos, ¿también va a influenciar en cómo la gente va a considerar el arte como una manera de expresión? O a lo mejor simple y sencillamente no lo concibe como manera de expresión porque nunca estuvo como a su alcance. Claro. Pues yo creo que sí tiene razón. O sea, como nunca le llegó, va a pensar que esa forma de expresión no existe, ¿no? A lo mejor nunca se topó con él o no lo tiene, no está familiarizado, ¿no? Entonces, como que no lo ve suyo. Lo ves así como, ¿y eso? Así como algo alto que no puede llegar o que no puede alcanzar fácilmente, ¿no? Sino como que es un grupo. Y de alguna manera, como artista joven, con este contexto que estamos más o menos platicando, pues, ¿cómo le haces, Maggie? O sea, como, ¿para dónde te mueves? De alguna manera dices, bueno, hay que acercar a la gente el arte y se ha intentado, por ejemplo, con este rollo más físico y simbólico y de facto vamos a ponerle a la gente por donde pasa las esculturas, pero ¿qué otra manera podemos imaginar para que la gente de alguna manera sí se vaya como acercando, incluso, claro, a los espacios públicos abiertos, así como a los privados, como los museos, galerías y tal? Pues mira, en la educación sí sería como básico que se abriera más esto y que se viera como una opción viable, o sea, que no te vas a morir de hambre si estudias artes. O sea, que también empiece un poco a moverse por el lado de la educación. Y por los artistas, yo digo un poco, o sea, no dejar nuestras cosas en museos y en lugares. De hecho, yo quería poner la exposición en el Jardín Guerrero, ¿no? Así expuesta ahí en una carpa y todo, pero pues muchos papeleos. ¿Es difícil acceder a este tipo de espacios públicos? Sí, primero porque las carpas que no pueden estar en el centro histórico porque, digo, no es patrimonio, o sea, estorban a la belleza del centro histórico, entonces tapan un poquito, solo te las dan ciertos, una semana nomás o dos días. Entonces, sí es difícil acceder y más que nada por los permisos, ¿no? Hay muchos permisos que, permiso aquí, permiso allá, y pues a la mera hora es tan complicado que te das por vencido. Oye, y aparte, claro, lo creo, aparte de eso, ¿tienes que invertir dinero para este tipo de cosas? Mira, ¿tú en como los, artista? Ajá, como artista, en los museos sí te dan el espacio. Ok. Tú nada más tienes que esperar el tiempo necesario para, porque ya están apartados ahorita, ya para este año ya está todo apartado, ¿no? Tú tienes que ir a, bueno, depende del museo, museo de la ciudad, museo de arte, museo regional o la Galería Libertad, sí están apartados como anticipación, 8 meses de anticipación. Ok. O 6 meses en algunos, ¿no? ¿Y las galerías privadas, por ejemplo? Y las galerías privadas, ahí sí es un poquito, un mucho elitista. Ahí sí tienes como que llevar una buena carpeta, que tu obra cumpla con ciertos requisitos, o sea, una obra bien, bien presentada, bien armada. Además, ya si te quieres animar con el galerista, pues sería como repartirse ganancias, él la maneja y tú te quedas. Normalmente se utiliza un 60-40%, ellos se quedan con el 60% y tú con el 40%. Entonces ahí es un poco complicado el asunto porque pues... Entonces, ¿yo qué gano, no? Sí. Entonces, sí me muero de hambre. Entonces, ¿yo qué gano? Creo que entonces, en el proceso como de la educación en el arte, creo que también sería importante que tocáramos como estas partes de gestión, de administración, de además de ser autosuficiente, ¿no? Que no sea nada más, bueno, mi papá o mis grandes... Ajá, nada más por las palancas, ¿no? Ya claro, puedo entrar aquí o allá, sino que sí hay mucha gestión, o ya de plano que estés ahí todos los días dándole lata, órale, quiero exponer, bueno, ya te dan chance. Pero sí tienes que como o ser muy buena la obra o tener muy buenas palancas. Y estos procesos, por ejemplo, los que tú comentas, los que muy bien Jenny estaba mencionando, la gestión, los procesos de buscar incluso a estos rollos de patrocinios, armar una carpeta de tu obra, son cosas ahora del otro lado de la moneda que en tu educación como artista plástica fuiste adquiriendo, o también estas cosas son las que mero en campo, en la mera experiencia te van dando. Pues mira, en la escuela sí te dicen que hagas tu carpeta, que le pongas, que imprimas porque gastes, porque bueno, es que somos a veces medio codos, ¿no? Entonces, por lo menos que le gastes en unas buenas impresiones, que se vea el color, ¿no? Que se vean todas amarillentas, ahí verdosas, por lo menos para preparar tu carpeta, ¿no? Entonces, que se vea presentable. En la escuela, digamos, una parte es en la escuela, sí te dan como, tiene que estar así, así, así. Pero la otra, cuando ya te enfrentas a la realidad, no, es que en la realidad son puras relaciones, o sea, pura relación. Tienes que tener ahí con tus contactos, porque si no, es como difícil. Aunque tengas una super carpeta, si no les gustas, pues no. Maggie, perdón, no, y que de alguna manera yo siento que este tipo de trabas, bueno, para en muchos de los casos cuando las escuchamos decimos, uff, es un problemón, porque definitivamente sí puede inhibir muchísimo que los chicos empiecen a producir arte. Pero de la otra parte, también podemos decir que este tipo de trabas o estas dificultades que se van como enfrentando poco a poco, pues también te dan como los ánimos para decir, pues le busco por otros lados, y de ahí también van surgiendo como, me imagino yo, otras propuestas, algunas más alternativas, y que de alguna manera, tal vez, por eso, podemos estar también viendo mucho el florecimiento del arte callejero sí. en la ciudad de Querétaro, que es valiosísimo, uh-huh. que es muy interesante, que, bueno, en lo personal me parece grandioso y maravilloso, porque uh-huh. enfrenta al público de manera muy diferente que el galerista, que una Exacto. curaduría super acá, ¿no?, en algún uh-huh. museo, y eso es algo muy valioso. ¿Tú crees que de alguna manera vaya el arte callejero por estas mismas vías o se explica de otras maneras? Bueno, eso es como... puede tener dos, un poco la rebeldía de los chavos, ah, pues quiero pintar este muro y lo pinto, ¿no? Pero Oye, también, claro. o sea, es, bueno, no me dejan pintar en otro lado, pues pinto Exacto. aquí, ¿no? O sea, Exacto. es así como, no me dejan exponer en las galerías, pues lo voy a poner aquí al público, ¿no? ¿Qué tiene? Uh-huh. Además, hay muy buenos ahí por Felipe Ángeles, hay unos, claro. Buenos grafitis que sí. me gustan mucho, la verdad, hay uno de, no soy muy religiosa, pero hay uno de la Virgen de Guadalupe con un, está como ahí, ¿cómo se llama este? El indio bueno, ahí ese un conocido paisaje, San Juan ¿no? Diego. Ajá, okay. con Diego, ajá. Okay. Bueno, San Juan Diego, ya están, ¿verdad? Sí, dicen por ahí, o sea, ya están. Ya están, entonces, o sea, hay muy buenos grafitis por ahí, entonces, sí, sí me gusta cómo se está dando, que les den ese espacio. Órale, perfectazo. Pues, preparada una cápsula del gran colaborador y cibernauta, también colaborador de la Cabina Ciudadana, Carlitos, a quien le mandamos un gran abrazo en donde sea que se encuentre. Piensa arte colectivo. Callejero. Piensa. El micrófono para los héroes sociales. Imagina un mundo donde no hay límites para el arte. Un mundo donde las paredes cantan los himnos de la libertad. Un mundo donde los colores inunden nuestra visión, donde el arte no sea censurado y nos expresemos libremente. Imagina un mundo donde el más sencillo trabajo artístico sea admirado y respetado, donde los obstáculos sean derribados con una brocha, un pincel, una guitarra, una posición, un saxofón o una simple lata de spray. Imagina el paraíso terrenal, el lugar donde se escucha el sonido nacer de las calles, emerger de los cafés, de las tiendas, del subsuelo, entrar a los oídos y llenar de un placentero calor nuestro agotado cuerpo. Las gotas de pintura fresca cubren la acera, cayendo desde lo alto del cielo, iluminando la gris oscuridad de nuestras calles sin arte. Existen personas que aprovechan los espacios urbanos para iluminarlos con el colorido de su expresión, con la calidez de sus notas. Banksy, el artista más famoso dentro del mundo de la expresión urbana, dedicado a volver una obra maestra, cualquier muro frío de las calles de Londres y más allá, es una de estas personas. El grupo Noviembre, empujado por el grito revolucionario, lleva el teatro más allá del escenario para ponerlo en pie en la calle, cara a cara con el público español. El norteamericano Joshua Allen Harris convierte bolsas de supermercado en fantásticos animales que cobran vida en el metro de la ciudad de Nueva York. Miles de músicos llenan la urbe seduciendo con la melancolía de sus notas o la felicidad de su música a los transeúntes que pasan. Músicos que muy pocas veces son reconocidos y algunas otras por golpes de suerte su vida cambia. Celso Piña, que compartía sus melodías en la calle, fue presa del destino cuando le pidieron que tocara en una reunión donde estaría Gabriel García Márquez. Y una vez ahí, obligó a bailar a Márquez, lo cual le valió la fama de la que actualmente goza. Imagina tus ojos tatuados por la imagen de la libertad. Tus oídos aderezados con las notas de la libre expresión. Imagina un mundo así. Pero cuidado, la pared está aún fresca. No te vayas a manchar. Radio Universidad Autónoma de Querétaro. El espacio reservado en el cuadrante para la cultura universal. En ambas frecuencias, 89.5 FM, 580 AM.